¡Ja! No busque negra, que yo me muera. No busque negra, que yo me muera. Solo me deja pasando pena. Solo me deja pasando pena. Que yo me muera, no busque negra, que yo me muera, solo me deja pasando pena, solo me deja pasando pena. La voy a cortar, sa, sa, sa. Con la tijera, la voy a cortar, sa, sa, sa.